Billo Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Con un éxito del 2001 inicia hoy el sabor de la noche. Estaban oyendo a Janet Jackson con All For You. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. También nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Y bueno, si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Vamos a continuar ahora con un tema nuevo. Llega Khalid junto a Disclosure, Tems y Davido. Esto que dice así: Know Your Worth a las 8 y 6 minutos. Please, not real if it doesn't hurt. Find some. but still doubting he's in love with you. Oh my God, I know you got the man. Shame they do you well. Shame they make you smile. Shame they treat you right. Are you happy? Inside, relax, under pressure, we've got to keep it alive. Un clásico que David Bowie originalmente grabó con Queen en 1980, 81 tal vez, en una versión en vivo con Gail Ann Dorsey y además obviamente con el gran Bowie, que en paz descanse. La canción Under Pressure en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #ElSaborDeLaNoche, también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Vamos ahora con música nueva, lo nuevo de Selena Gómez. Son las 8:14 y vamos con esto que dice así: Boyfriend. I want a boyfriend, but I just keep hitting dead ends. Try to take a shortcut, but I get cut again and again. I want a boyfriend. Tell me all the any good ones left. I keep finding wrong ones, but I want love again and again. I want a boyfriend. I've been up all night, pretty restlessly. Think I might know why. I've been doing just fine. Baby, that don't mean that I'm feeling into you and me. There's a difference between a want and a need. Some nights I just want more than me. I know that there's a fine line between. It's not what I need, but yeah. I want a boyfriend, but I just keep hitting dead ends. Try to take a shortcut, but I get cut again and again. Tell me all the any good ones left. I keep finding wrong ones, but I want love again and again. I want a boyfriend. I want a boyfriend. I could phone a friend, use a hotline or something, but they won't get the job done. Sabor de la noche. The shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of cheater little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of my life living in the desert. Such situation they got me facing. I can't live a normal life, I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my 10 in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Un tema que originalmente grabó Stevie Wonder en 1976 bajo el título Pastime Paradise para su álbum Songs in the Key of Life, pero fue éxito gracias a esta adaptación que fue hecha por Coolio y LV en 1995 que acaban de oír en El Sabor de la Noche, Gangsta's Paradise. Soy Emilio Sánchez, son las 8:22, hoy me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra. Y bueno, vamos a saludar a los que se conectan a nuestras redes sociales. Empezamos hoy con el Twitter. La cuenta ahí es @Emilio Sánchez Radio, #ElSaborDeLaNoche. Saludamos a Roberto Amedina, Julián Daniel Godoy. Saludamos a todos los que se conecten también a nuestro Instagram en unos minutos. La cuenta ahí es Emilio Sánchez Radio y el #ElSaborDeLaNoche. Vamos ahora con un tema de nuevo disco del señor Harry Styles. Esto dice así, Watermelon Sugar. Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries. And that summer feeling, it's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Strawberries

buena música, buenas vibras. Las energías van cambiando y, bueno, les deseo humildemente mucho amor a todos ustedes. Y estaban oyendo al señor Bruno Mars con 24 Karat Magic. Soy Emilio Sánchez. Vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestras redes sociales. Vamos a seguir ahora con el Instagram. La cuenta ahí es Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Camilo Nuo, S. García O, Álvaro Er, Osobrio 1, Marta Cecilia Solórzano, Andrés G. Santamaría, Mendo 21, A. J. Martín, Sofía World, José Valderrama 76, F. S. Correa, Dad Kid Sara, Nico Eduardo Guti, Julio César Huertas Torres. Saludamos también a Rosaría Mostachio 15, Martín PG 2000, Francisco Acevedo 412019, Madalena de Pres, Iragaf Gaba, Luis Adji, WMG. Y bueno, vamos a continuar ahora con música. El turno es para Mika y un homenaje del 2006 a una mujer que comenzó como actriz y luego se volvió parte de la realeza, la princesa de Mónaco, Grace Kelly. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly. We're too sad, so I tried a little Freddy. I've got an entity mind. You calculated, stick around for more than a minute. Get used to it. Funny, my name keeps coming at your mouth, 'cause I stay with your name up like swish, swish, bish. Another one in the basket. Your game is tired, you should retire. You're fat as cute as an old coupon expired. And karma's not a liar, she keeps receipts. So keep calm, honey, I'ma stick around for more than a minute. Get used to it. Funny, my name keeps coming at your mouth, 'cause I stay when I lay 'em up like swish, swish, bish. Another one in the basket. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Sabor de la noche. Estaban oyendo un tema del nuevo álbum de Sergio Méndez, In the Key of Joy, la canción Samba in Heaven con Sugar Jones. Soy Emilio Sánchez y seguimos con música. Turno para un cover de un tema original de los Backstreet Boys por Scary Pockets y Casey Abrams. Aquí está I Want It That Way. Hey. sabor de la noche. Estaban oyendo un poquito del nuevo, de uno de los nuevos éxitos de Lady Gaga, de su disco Cromática, que ya tiene fecha de lanzamiento. Se decidió que va a ser el 29 de mayo. La canción Stupid Love. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con música. Un clásico de los 90, de 1996, llegan las Spice Girls con esto que dice así: Who do you think you are? Con Who Do You Think You Are en el sabor de la noche. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con algo muy especial. La banda sonora, bueno, no banda sonora, más bien como el disco del elenco que se hizo con la música del maravilloso musical que se estrenó en Broadway basado en la película Moulin Rouge. Y vamos a oír un medley de unos temas espectaculares, como por ejemplo cosas de Lady Gaga, Lady Marmalade, Hey Ya de Outkast. Se llama More, More, More. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Jonathan Saavedra, Orlando Rivera y Laura Hoyos y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Hey! Hola, soy Emilio Sánchez y los espero en El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrán sentir aquí en la FM 94.9. No se lo pierdan, de lunes a jueves a las 8 de la noche después de Los Originales.